las cosas esbozan mi sonrisa, la curva que se coge sin ninguna prisa. Olvidarme de lo que hace que se resista, ser positivo por muy mal que vaya el día. Aunque cueste y se me olvida, por pesado que sea el camino, siempre hay salida, el destino brilla. La suerte me mira por la mirilla. Tantos bares hay aquí en Sevilla que no me canso de recorrerlos de noche en compañía. Y mira, tía, tu sonrisa será hermosa, quizás más que otra cosa, pero paso pa' jugar y que jueguen. Hay noches más jugosas, estás solo, sonrío, smile mirando al río. Ver estrellas saltando a carcajadas como un crío chico. Y así salto, yo soy feliz con los míos aquí. Yo soy feliz con los míos aquí. Sí, sí. Smile, smile, yeah. Smile toda la noche. A carcajadas con los míos. Sí. Cuando está oscuro, cuando estás perdido en el mundo, cuando no ves futuro. Si por ti ya no das un duro, no metas tu vida en cianuro, vuelve en estado puro. Smile, smile. Y dibujo, me embrujo, me estrujo en un flow que mi voz gustará más o menos, pero aplasto el cora en cada cuaderno. Y eso pueden decirlo muy pocos, creo. Sonrío porque disfruto, porque le cojo el gusto, porque si te asomas ya no hay más sustos, ya no hay bultos que escurrir. Levanto y mi perro ya me está haciendo sonreír. Venir sintiendo lo que digo, de pequeñas maravillas soy testigo. Soy rico, rico de recuerdos que me enseñaron lo verdadero y lo distinto. Yo no pinto, coloreo redobles en un tambor. No paro el tiempo no para el reloj. Hoy no eché cuenta a los latidos del despertador. Ya no busco aprobación, solo momentos que siento que me dan calor. Y esa chica que quiera compartir mi colchón, me pasé escuchando música. Sonidos se duplican, placer que sana heridas que suplican perdón. Cuando está oscuro, cuando estás perdido en el mundo, cuando no ves futuro, si por ti ya no das un duro, no metas tu vida en cianuro, vuelve en estado puro. Smile, smile.